Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 15 de agosto. En 1915 nace en Quito el baterista de Los Locos del Ritmo, Nerio Isurieta Ruiz. En 1947 nace en Pelileo, Tungurahua, Carlos Condo Sánchez, compositor, cantante, segunda voz del dúo Los Trigales, que tuvo de éxito el pasillo Ángel de Luz del creador lojano Pedro Virgilio Falqués. En sueño de mi vida, alma de mi alma, vida de Y en 1985 muere en Quito Mariana Marín, primera voz del dúo de las hermanas Marín. Grabaron en la estación El Prado de Riobamba, El Carnaval de Guaranda, entre otros temas más. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrió. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrió.